Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Fernando en el Partido de la Costa. Operando técnicamente Julio Pardo en la 690 y en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, nuestro amigo y compañero Nacho Álvarez, y quien les habla Luis Anquio desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hoy tenemos, vamos por el final. En la segunda media hora vamos a tener una entrevista donde charlaremos con Ana Belinco. Ella es docente, ya hemos hablado con ella en otras oportunidades, porque sigue el conflicto con la obra social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la obra social de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se movilizaron hacia la jefatura de gobierno, ahí en la calle Espaillata. Bueno, nos va a contar cómo está la situación, porque en esta obra social viene en una crisis muy importante, donde no hay atención de la salud fundamentalmente, aunque también están en crisis toda la parte de, social y de turismo, donde han cerrado allí en Córdoba, en Salsipuedes y en Huerta Grande sus espacios, ¿no? Así que vamos a hablar con ella y vamos a hacer un pequeño panorama sindical. Y también vamos a recordar, tenemos tres aniversarios en el día de hoy. Uno de ellos lo vamos a reflejar a través de temas de Joan Manuel Serrat, porque hoy, 26 de julio, es el nacimiento de un gran poeta español, Antonio Machado, con quien Joan Manuel Serrat ha musicalizado alguno de sus poemas, ¿no? Y también aquí tenemos otro aniversario, pero en este caso de un fallecimiento, y hoy se cumplen el aniversario de la muerte del gran novelista, cuentista, dramaturgo, periodista, inventor, miembro del Grupo Boedo, Roberto Arlt, aquel que entre tantas novelas y cuentos que escribió, de muy joven lo leí, lo conocí leyendo Los Siete Locos y Los Lanzallamas, por ejemplo, ¿no? Y también hoy, 26 de julio, eso lo han recordado prácticamente todos los medios hoy, es el fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, 26 de julio de 1952. Vamos a charlar un poco de estos también, de estos tres aniversarios. Y como dije, uno de las de los la musicalización va a estar hoy sobre los poemas de Antonio Machado por Joan Manuel Serrat. No dije todavía que este programa lo pueden volver a escuchar por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También en el Partido de la Costa, pero en Santa Teresita, Radio Libre 96.3, nos retransmite los miércoles a las 20. Radio Nehuen, radionehuen.radio.12345.com, los miércoles a las 19, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. También podés entrar a nuestra página web, www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si en el transcurso del programa querés dejar algún mensaje, lo podés hacer al 1557092692. 1557092692. 2692. Y si te parece, Nacho, vamos entonces, luego de la presentación de los temas, a los separadores, a las pautas, y volvemos en 3 minutitos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Les había comentado que íbamos a hacer un pequeño panorama sindical y nos vamos a ir a la ciudad de Mendoza, porque también no hay ningún medio nacional que haya difundido, salvo algunos algunas redes sociales, que hay un paro docente y prácticamente no hay clases en toda la ciudad de Mendoza, en las escuelas públicas y privadas. Algunos medios locales de la ciudad de Mendoza dicen que no ha habido prácticamente maestros en ninguna escuela. En una de ellas cuentan que hubo 5 maestras y 3 alumnos, donde en esa escuela de Godoy Cruz en el turno tarde fue mayor y no vieron a un solo docente. En las privadas la situación es similar. En el Colegio San Andrés, dice, una madre comentó que no asistió ningún docente. Muchos padres han tenido que venir a buscar a sus hijos. Me parece bien que los maestros hagan paro porque tienen que pelear por sus derechos, pero deberían haber avisado que no venían, así los padres no traíamos a los chicos. Bueno, es la discusión de siempre, ¿no? Y están, bueno, reclamando, por supuesto, mejoras en sus condiciones de trabajo. El paro es por 48 horas, por mejoras salariales. El SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de Educación, habían acordado un aumento en paritarias, pero el impacto de inflación se ha desbordado todo y quieren reabrir esa discusión, y la oferta que les hizo el gobierno no los ha convencido. Así que están hoy sin clases y mañana, y tenemos, por ejemplo, algunos docentes que incluso los directores han adherido a la medida. Dice que es hora de que nos escuchen, no es solamente por los sueldos. Dice una directora, tengo a las señoritas, a las docentes, trabajando en doble turno. Algunas que vinieron, dice, muy pocas, lo hacen porque no pueden soportar un descuento, ya que el salario es malo, es poco, encima le descuentan los días, cosa que también no correspondería, ¿no? Pero bueno, hay gobiernos que para apretar a las docentes y los docentes los chantajean de esa manera. Otro tema también que se supo en el día de hoy, después de estar discutiendo si hacían una medida de fuerza a nivel nacional, los trabajadores metalúrgicos acordaron un aumento del 65%. La negociación entre Abel Furlán, el nuevo secretario general de la UOM, logró este acuerdo que se agrega al 45% firmado por Antonio Caló, que es el secretario general que perdió las elecciones hace un par de meses, ¿no? Él había firmado un 45% y ahora se le adicionaron 20 puntos más. Este aumento salarial va a ser, en realidad lo que hicieron fue adelantar el pago de un aumento que ya tenían previsto para el mes de septiembre. En este caso, este aumento lo van a recibir un 12% en agosto y otro del 10% en octubre. Y otro final en también del 10% en noviembre. Esto todo tiene que ver con cómo se va a mover la situación económica del país, porque evidentemente, si todo sigue como hasta ahora, no creo que antes de fin de año ni la UOM ni ningún otro gremio se quede sin reclamar reabrir nuevamente las paritarias. Y también quería comentar una situación que se da en la provincia de Buenos Aires respecto a un proyecto de ley que está dando vueltas desde hace ya casi, diría, un año, respecto a una modificación a la ley 15.008, que fue votada en la época de María Eugenia Vidal, que modificó la ley de la caja de jubilaciones de las y los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tanto para activos como para jubiladas y jubilados. En realidad, esta ley tiene bastantes artículos inconstitucionales. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no se expidió, no quiere expedirse, porque, bueno, evidentemente significaría jugar un papel que no tendría que jugar, porque si hay algo que es anticonstitucional tendrían que resolverlo. Pero lo que hicieron hace ya casi un año es pedirle al gobierno, pedirle al gremio y a organizaciones de jubiladas y jubilados que se pongan de acuerdo en un nuevo proyecto de ley. Bueno, después de varias instancias, ese proyecto de ley se elevó, pasó por 4 comisiones, pero la oposición, liderada por el PRO, por Juntos y los radicales, se niegan a debatirla y a votarla y a aprobarla. Y como hay una paridad de diputados y diputadas que la legislatura de la provincia, del oficialismo de Kicillof, no la tiene a favor, está en veremos. Y viene postergándose el tratamiento semana a semana, quincena a quincena, mes a mes. Ahora están hablando de quizás se trate en agosto. Va a ser difícil, ¿por qué? Porque tanto María Eugenia Vidal, que le da letra a los legisladores de la provincia, como Ritondo, que es uno de los caciques del PRO allí en la legislatura de la provincia, siguen manteniendo el discurso de los privilegios que tienen los empleados del banco y los jubiladas y jubilados. Tal es así que la ley 15.008, votada por María Eugenia Vidal, llevó de 60 a 65 años la edad jubilatoria para las mujeres. Abro un paréntesis, acá hay que aclarar que esta ley en su momento fue votada por la mayoría del PRO que tenía en ese momento, la mayoría del oficialismo, pero donde 4 legisladores de lo que hoy es el Frente de Todos, le dieron el quórum para que se pudiera aprobar y sancionar. ¿Quiénes son estos 4 legisladores? Bueno, uno de ellos en ese momento era del partido de Massa, ¿no? Que era aliado en ese momento de Macri y de Vidal. Ahora, respondía también a Martín Insaurralde, el que era intendente de Lomas de Zamora, actualmente jefe de gobierno de Kicillof. Pero se da la situación que uno de esos cuatro legisladores que le dio el quórum a María Eugenia Vidal para que pudieran tratar esta ley, hoy es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo. Sí, es una cosa de loco. Entonces, ahora está a favor de modificar la ley, y antes estuvo a favor de darle los votos o de dejarle a María Eugenia Vidal, al PRO, que votaran esa ley. Bueno, estas son las cosas de esta política. Pero también tenemos que este proyecto de ley es tramposo, porque en realidad, si bien determina que el haber jubilatorio ahora va a volver al 82% móvil y no al 70%, es falso, porque ese 82% es en base a un haber inicial que será calculado por un promedio de los últimos 10 años de los haberes de la persona que se va a jubilar. Donde además el aporte de ir jubilado y la jubilada, que está en el 10,82%, se va a aumentar al 12%. O sea, un jubilado o jubilada de la Caja de Jubilación del Banco Provincia, por cada 12 haberes que cobra en el año, uno se lo paga él mismo. ¿Se entiende lo que digo, no? Si tenemos un 12% que aportamos todos los meses, ¿no?, que aportan todos los meses, hay un mes que se lo aportó el afiliado. Y también sube los haberes jubilatorios al 16% para los activos, y donde también los aportes patronales van a pasar a ser el 29%. Esto tiene que ver porque aquí hay una política económica del gobierno provincial que, en consonancia con el gobierno nacional, tiene el compromiso de tener que refinanciar y pagar la deuda que tiene con el FMI. El gobierno provincial también tiene deudas con organismos internacionales. Y fundamentalmente el compromiso de reducir el déficit fiscal, donde es limitar, sabemos que una de las cosas que están pidiendo el Fondo Monetario es limitar los aumentos jubilatorios y además modificar los regímenes previsionales. Y llevar a todos los regímenes, fundamentalmente que los que son independientes o que son autónomos, a lo que dispuso el gobierno de entonces, de Carlos Menem, que era la armonización. Era armonizar todas las cajas previsionales a lo que es el ANSES, cosa que hoy con la 15.008 el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Buenos Aires aumenta los haberes jubilatorios a los trabajadores y trabajadoras del banco con la fórmula del ANSES y no con la fórmula que históricamente tuvieron, que era sobre los aumentos que tenían los trabajadores y trabajadores activos. Por ejemplo, dentro de las agrupaciones de jubiladas y jubilados, hay una de ellas que se opone a este proyecto de ley también, se llama Todos Somos la Caja, donde dicen que lo que están llevando adelante es una simple resignación del oficialismo hoy, de decir más que esto no se puede conseguir, o sea, no volver a la ley anterior, a la 15.008, que estaba en vigencia hasta el diciembre del 2017, y hacer lo que se puede. Pero también denuncian que acá todas las organizaciones sindicales, con la Asociación Bancaria a la cabeza y Sergio Palazzo, apoyan al gobierno y a la gobernación de la provincia y todos sus planes económicos, y esto lo que significa es inflación, haberes a la baja, y llaman que la única salida es la movilización, la lucha en la calle para torcer el brazo,

y en este caso me cabe más, voy a ser muy subjetivo, porque yo a María Eva Duarte no la conocí, murió 2 meses y medio después de haber nacido yo. Mi mamá me llevaba en su vientre en noviembre del 51, cuando estaba haciendo la campaña electoral para su segundo mandato Juan Perón, y mi vieja iba a pintar con tiza y carbón las calles de Buenos Aires para lograr la reelección de Perón. Mi mamá militó con Evita en la Fundación Eva Perón. Todavía tengo los carnés de mi mamá, Escuela Superior Peronista, como alumna del primer trimestre en el ciclo básico. Había una Escuela Superior Peronista. Y también el carné del Partido Peronista Femenino. Yo nunca fui peronista. Viví todo el proceso de la caída de Perón en el 55, siendo muy, muy chico, 3 años y medio más o menos, en el 55. Sé lo que mi mamá pasó y lo que mi mamá vivió en esos años, y lo que ella trabajó junto con Eva Perón en su fundación. Tenía en el barrio Los Perales, en Matadero, tenía una unidad básica, ella era la secretaria de la unidad básica. La Fundación Eva Perón, bueno, se disolvió, la disolvió la revolución, que no es revolución, ¿no? La revolución fusiladora del 55. Y mi mamá se quedó sin trabajo, mi mamá trabajaba. Mi mamá empezó a militar en el peronismo en el año 40, antes del 46, pero en el 46, cuando se da todo el proceso de movilización popular hasta 1947 y 17 de octubre, mi mamá era obrera de una fábrica en el gremio de la alimentación. Los viejos quizás se van a acordar los famosos pastillas Trineo. Bueno, mi mamá era la delegada. Y allí empezó su militancia peronista, con un grave problema, porque en el 46-47 mi mamá se casa con mi papá, que era radical, y toda su familia era radical, y no solo radical, sino en esa época antiperonista acérrimo, o sea, la misma grieta que se vive hoy. Y bueno, así fueron subsistiendo los Capuletos y Montescos que hubo en tantas familias de este país, y que seguramente lo sigue habiendo, lamentablemente, o no lamentablemente. Como dije, yo nunca fui peronista. En mi adolescencia, con mi mamá charlamos mucho de política y de Perón, pero mi mamá, después del 55, que fue despedida, ella trabajaba también en la Municipalidad de Buenos Aires, nunca más militó en política, nunca más. Y sí sabemos lo que tuvimos que pasar y sufrir en esos años, donde ni siquiera se podía nombrar la palabra Perón. Yo me crié sabiendo que había que tener mucho cuidado en nombrar a Perón. Cuando en mi casa, porque mis abuelos maternos también eran peronistas, habían logrado justamente su jubilación producto de la política previsional que en ese momento tuvo el peronismo, el gobierno del general Perón, y tuvo una jubilación siendo mi abuela ama de casa y además siendo trabajadora en casas de familia, ¿no? Como hoy lo es, sin ningún tipo de beneficio, de obras sociales, absolutamente nada. Si había algo que a mí no me gustó nunca del peronismo fue el culto a la personalidad. Y eso es lo que me hacía mucho ruido siempre, y me hace ruido, ¿no? Y por eso, digo, nunca fui peronista, pero sí reconozco que en la Fundación Eva Perón se hicieron muchas cosas. Mis padres pudieron tener su primera casa en ese nuevo barrio que se había construido en el año 50-51, que era Ciudad Evita, y en el partido de La Matanza. Y yo puedo decir tranquilamente, no se lo regalaron esa casa, mi padre la terminó pagando en el banco hipotecario, todos los meses iba a pagar la cuota, que por supuesto era un crédito beneficioso, como hubo tantos en determinados momentos en este país, accesibles para un laburante. Pero están quienes la odian a Evita y quienes la aman. Yo creo que a Eva Perón hay que analizarla en su contexto histórico. Creo que algunas cosas hay que desmistificar de Evita. En mi opinión personal, Evita nunca fue feminista. Evita siempre decía que había que cuidar en la casa a los chicos, a los hijos, y responder a su marido. El marido tenía que trabajar y la mujer era la ama de casa. Si bien tuvo también, contradictoriamente, políticas en la fundación importantes para las mujeres, como por ejemplo fue crear la escuela de enfermería, donde mi mamá estudió un par de veces, ahí unos años, fue a estudiar allí, no terminó de estudiar y de recibirse, bueno, justamente por esas cuestiones familiares donde mi padre no quería que estudiara y que fuera enfermera, porque decía que la enfermería y la enfermera fundamentalmente era una profesión no muy santa, vamos a decir. Bueno, un poco quería recordar esto de mi historia personal en el día de hoy, recordando a María Eva Duarte de Perón. Y sí, también decir que tenía un concepto muy, muy particular respecto a lo que pensaba de Perón. Si bien ella defendió siempre los intereses de los trabajadores, estuvo siempre al lado de trabajadores y trabajadoras, pero también hay que acordarse que siempre decía que había que seguir lo que hacía el general Perón y que al general Perón no se le podían hacer paros, ni huelgas, ni nada. O sea, era una concepción bastante, bastante jodida, vamos a decir, ¿no? Así que bueno, esto era un poquito el recuerdo que quería dar, personal más que nada, ¿sí? Más allá de otras caracterizaciones políticas o otras opiniones. Por supuesto son opiniones, en este caso, mías, me hago cargo. Podríamos seguir hablando tres programas de Evita, de Perón, del peronismo de esa época. Por supuesto no podemos hablar del peronismo de hoy porque no existe. Lo que sí existe son estos hoy oportunistas, estos sinvergüenzas que levantan banderas de épocas de hace 60, 70 años o más, pero que hoy no son capaces de aplicarla porque no tienen el suficiente coraje, o mejor dicho, tienen el suficiente acuerdo con los imperialismos que en ese momento, por lo menos una parte del peronismo o de los sectores populares, luchaban, ¿no? Bueno, Nachito, Vamos a una pauta y volvemos, que ya tenemos a nuestra entrevistada en línea. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados con Ana Belinco, ella es docente y nos va a contar cómo fue la jornada de hoy, que bueno, estuvieron en una movilización allí a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por la situación que están viviendo con la obra social, ¿no?, de las trabajadoras y trabajadores. Ana, buenas noches. Luis Angió te saluda. Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo están? Bien, bueno, ya hemos hablado hace unas semanas contigo para contarnos de este tema, pero evidentemente hasta hoy no hay respuesta, o sí hay respuesta. Hay respuestas, pero que son respuestas de tipo parcial. Están habiendo respuestas mínimas que se están dando, para hablar en criollo, como manotazo de ahogado frente al acorralamiento que estamos metiendo los afiliados y las afiliadas de a pie de manera autoconvocada. Y entonces están empezando, por ejemplo, empezaron a restituir lo que es la atención presencial para la entrega de turnos. Médicos de diferentes prestaciones, que hasta ahora solo nos atendían virtualmente cuando teníamos la suerte de que nos atendieran. Ahí en el Sanatorio Méndez, en Caballito. Claro, en el Sanatorio Méndez ahora empezaron a dar turnos de manera presencial. Uh-huh. El tema es que todavía seguimos con el problema de que los turnos que nos dan son para 2 o 3 meses para adelante. Seguimos con el problema de que cuando llega el momento del turno muchas veces se suspende. Pero bueno, se empezaron a dar también empezaron a liberar algunas prestaciones con respecto a tratamientos crónicos que los venían cajoneando y de golpe se liberaron. Uh-huh. Empezaron a ver algunas cosas mínimas que tienen que ver con toda esta situación de convulsión dentro de los afiliados y los propios trabajadores de la obra social. Pero no se están dando respuestas a la situación de fondo y a la denuncia de fondo que estamos haciendo, que tiene que ver justamente con el vaciamiento, que también, para hablar en criollo, digamos que es el saqueo, el robo, como le querramos decir, de las arcas de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a eso todavía no obtuvimos una respuesta. La vez pasada, cuando fuimos a hablar con el presidente de la obra social, parte de su TECBA, que nos tuvo que atender porque éramos 200 personas movilizadas frente a la sede central, él nos dijo que no estaba en agenda poner públicamente los libros de contabilidad ni nada que se le pareciera. En medio, no estaba en agenda ninguna asamblea para hacer ese tipo de cosas, y le dijimos que, bueno, nosotros íbamos a seguir movilizados hasta que lo tuvieran que poner en agenda, y eso es lo que hicimos. El día de hoy fuimos a la Jefatura de Gobierno, que es el otro 49% de los representantes del directorio de la obra social, o sea, porque el 49% de representantes está en manos de SUTECBA, el otro 49% está en manos del gobierno de la ciudad, después hay un representante por UDA y un representante por la Asociación de Médicos Municipales. Bueno, hoy fuimos a la Jefatura de Gobierno a hacer el mismo reclamo, con el agravante de que, bueno, acá directamente estamos frente al responsable político del vaciamiento de la obra social, en el marco de que también denunciamos que Horacio Rodríguez Larreta tiene en su haber ya la quiebra de lo que fue el PAMI durante la época de los 90, ¿no? O sea, sí. No es un surgido de la nada y no es un desprevenido en estas cuestiones, sino que tiene su andar. Y no sé ustedes si han hablado con representantes sindicales, no sé si llegaron a Yenta, pero a sectores del... Porque, ¿qué dice Yenta? ¿Yenta mira para otro lado? El presidente, ¿se excusa? Hoy no es Yenta el presidente. Es el secretario general el que manda todo. De su tecua. El que dio la cara por su tecua es Juan Carlos Cela, que es el presidente de la obra social, y como les digo, no dio ningún tipo de respuesta. Lo único que atinó a decir es que había una grave crisis financiera y económica, y cuando le señalamos que nos tenía que explicar públicamente a todos los afiliados por qué era esa crisis financiera y económica, hacia dónde habían ido los fondos y demás, dijo que no iba a dar ningún tipo de explicación y que le fuéramos a preguntar al jefe de gobierno porteño. Se tiran la pelota unos y otros, pero la realidad es que están todos metidos ahí adentro y son todos responsables, incluido, o sea, tenemos ahí metido al gobierno de la ciudad, Juntos por el Cambio, tenemos ahí metido a lo que es UTEGUA, con diferente filiación peronista, con diferentes contactos con el Frente de Todos. Entonces tenemos a los gobiernos y a la burocracia sindical metida dentro del sindicato de la obra social, y realmente la situación es muy compleja. Hoy en la jefatura de gobierno nosotros entregamos un petitorio, el mismo petitorio que entregamos cuando fuimos la semana pasada a la sede central, diciendo que, bueno, que tienen que, como corresponde a la ley 472, abrir los libros de contabilidad de la obra social, que tienen, porque es información pública y cada 6 meses tienen que hacerlo. Bueno, el jefe de gobierno ni ningún representante nos quiso recibir. Fue muy violenta la situación porque éramos docentes en actividad, jubilados, estatales y demás, y lo único que atinaron a hacer es ponernos policía adelante y recibirnos los petitorios por medio de una reja. Uh-huh. No, o sea, de espaldas totalmente a el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno. Claro. No, yo estaba pensando porque ahí mismo, dentro del edificio de Uspallata, hay trabajadoras y trabajadores del gobierno de la ciudad que están tan afectados como ustedes, porque no es solo los docentes, están afectados todos los empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires, en claro, todos los niveles, todos los gremios. Sí, todos los estamentos estatales son afiliados a la obra social. Los legisladores no, los legisladores tienen... Otra cosa, por eso no les preocupa mucho, por eso tampoco les preocupa mucho las escuelas públicas, porque no mandan a sus hijos a las escuelas públicas, no se atienden en los hospitales de las obras sociales, ni se atienden en los hospitales públicos. Hoy en la manifestación hubo representantes de enfermeros, médicos, de diferentes hospitales públicos, realmente porque también son afiliados, porque son estatales, pero aparte denunciando la situación de pauperización del sector de salud, más que nada eran enfermeros, denunciando la situación de la falta de reconocimiento profesional, la situación salarial de miseria, la situación de que los están echando pese a que fueron los que se pusieron el cuerpo frente a la primera línea de la pandemia cuando fue ese momento, y ahora los están echando porque eran interinos. Entonces la situación es muy compleja de conjunto. Es una quiebra del sistema sanitario a nivel general que se está dando. Sí, sí. Y hablando de este tema, ¿no? Judicial, que vos decís que tiene la obligación cada 6 meses de hacer... dar un informe, judicialmente no se puede pedir, o alguna gestión ustedes han hecho de algún amparo, porque no es incumplir con una ley, el derecho a la información pública existe. Sí, amparos hay un montón, hay amparos para tirar para arriba, hay presentaciones que se hicieron en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, también. Esas presentaciones también tienen... pensemos que la Defensoría del Pueblo hasta el 2021 estaba manejada por Alejandro Amor, que es parte de su tecua, legislador del Frente de Todos, y el tipo es parte del vaciamiento de la obra social. Entonces la realidad es que caen en saco roto todo ese tipo de... No, y hoy está la ex legisladora Muiño, que es claro. Parte del Frente de Todos, que vos decís que apaña y calla o no dice nada. Eso es lo raro, porque el Frente de Todos... Apaña, calla y es parte. Claro, y eso es lo que hay que, creo que, dar a conocer, ¿no? Porque cuando les conviene el Frente de Todos, yo, bueno, como periodista me llegan comunicados de prensa de varios legisladores y legisladoras del Frente de Todos denunciando lo que hace Larreta a nivel del Código de Edificación, de las aprobaciones, de las excepciones, de esto. Ahora, de esto no me llegó absolutamente nada. Nada me llegó. Es muy llamativo. Va, la prueba está lo que decís vos. Ah, es que venía viendo una cobertura mediática enorme hoy en esta movilización. La verdad que hubieron muchos medios que la levantaron a la movilización, porque sí. Bueno, o sea, se señala directamente a Larreta, vamos a decir que es un gobierno totalmente antitrabajador por donde se lo mire, o sea, porque si uno mira el contexto general, hacen negociado en lo que es la educación, hacen negociado en lo que es la salud, porque el vaciamiento de la obra social de Buenos Aires es el vaciamiento de todas las obras sociales sindicales, por las cuales las burocracias sindicales y los gobiernos están en un tira, se están llevando la guita de ahí y ahora están en un tira de afloje para ver si logran que los gobiernos les den algún tipo de subsidio, pero a cambio del recorte del plan médico obligatorio. Y nosotros eso no lo podemos permitir. Claro. Entonces estamos en esa situación, que es compleja. Es compleja ahora, porque son muchos actores. Te hago una consulta. En el caso de los docentes y las docentes, ¿no? Como en salud, que yo conozco en salud, que en su momento les permitieron desregular. Entonces hay muchas trabajadoras y trabajadores que... tienen su prepaga, porque no les da para, o sea, atenderse allí en la obra social, allí en el sanatorio Méndez, ya era difícil. En el caso mío, mi mamá fue jubilada municipal y se atendió muchas veces, y sé personalmente los graves problemas que hemos tenido cada vez que la teníamos que internar a mi vieja. En el caso de los docentes también están... ¿pudieron desregular o algunas desregularon? Sí, nosotros podemos transferir, o sea, del 6% que nos descuentan, podemos transferir el 3% hacia prepagas. Ajá. El tema es que el sueldo docente es miserable. Entonces, claro, ese 3%, vos aparte del 3% tenés que poner plata arriba. Obvio. Para irte a cualquier otra... Uh-huh. otra a cualquier prepaga, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y aparte lo que está pasando también es que a los compañeros jubilados las prepagas no los reciben porque significan un gasto mayor por la cuestión etaria, porque necesitan más atención médica, etcétera. Entonces nosotros decimos que la idea no es vaciar la obra social de afiliados, sino todo lo contrario, o sea... Claro. Permanecer firmes diciendo que nosotros no vamos a agarrar la galletita, porque ahora se está corriendo el rum-rum también de que abrirían la posibilidad de que nos traslademos hacia otras obras sociales sindicales. Claro. Pero como te decía antes, las obras sociales sindicales en general están quebradas. Uh-huh. Porque todas las burocracias sindicales están haciendo uso y abuso de los fondos de las obras sociales a la vista de todos los gobiernos y están todas en quiebra, todas tienen una atención totalmente deficitaria. Lo que pasa es que ya lo de OSBA es el sumum del sumum, ¿no? Claro, claro. Entonces claro. No es opción irte de un lado a otro porque la realidad es que está todo en llamas, digamos. Bien, y Ana Belinco. Ana Inés, muy bien. ¿Y cómo siguen? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo están darle continuidad a esta pelea, no? Nosotros lo que hoy definimos es en la semana que viene, creemos que el martes, todavía no lo tenemos bien definido, pero creemos que el martes a las 6 de la tarde, que es cuando venimos haciendo todas las acciones, vamos a hacer una asamblea virtual abierta para poder pensar entre todos cómo darle continuidad a esto, que sabemos que es un plan de lucha a largo plazo, que sabemos que no lo vamos a ganar en dos minutos, que tenemos algunos avances en base a toda la movilización que venimos dando, pero como ya te dije, esto totalmente insuficiente aún, entonces que tenemos que pensar cómo darle continuidad a esto, y por eso vamos a hacer la asamblea esta abierta la semana que viene. Bien, vamos a seguirlo entonces este tema, cuando tenga más novedades nos van informando, me llegan a mí los comunicados de ustedes, pero a veces más que leer los comunicados que nos llegan, nos gusta charlar con los directos involucrados. Así que te agradezco la comunicación y volveremos en cuanto haya más información y noticias sobre el tema. No, ustedes muchas gracias por la difusión, Luis. Por nada. Buenas noches. Buenas chau, noches. Chau. Bien, Nacho, ya nos quedan poquitos minutos para despedirnos. Escuchábamos este tema que la verdad que no tiene salida, ¿no? Y en este caso está bastante comprobado que hay un acuerdo entre el gobierno de Larreta y el sindicato, con Amadeo Yenta a la cabeza y toda su trup, donde ninguno quiere dar la cara. Esto es lo más grave, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es esto. Creo que no queda nada más por hoy. Volveremos el próximo martes en Otras Voces. Otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Allí saludamos a nuestro amigo Nacho Álvarez, que hoy nos ha operado técnicamente, como todos los martes. Julio Pardo en las 6:90. A nuestros amigos y amigos de la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y a sus oyentes, oyentas, les agradecemos que nos hayan escuchado, y nos vamos a ir con otro tema de Joan Manuel Serrat, recordando y musicalizando poemas de Antonio Machado, que hoy se cumplió un año más de su nacimiento, el 26 de julio de 1875. Chau, Nacho, chau a todas y a todos. Nos vemos el próximo martes y nos escuchamos desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo y desde el estudio Víctor Basterra en Mataderos de la Retaguardia. Chau. De un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra.